La Piedra Negra. En la Alhambra, época de los reyes nazaríes, crecía un árbol muy especial. Justo en el centro de los jardines más hermosos y no lejos de una de las torres donde moraba una princesa. Era un árbol de tronco muy grueso, alto, de color verde intenso y también muy viejo. Tanto que, hasta los reyes más toscos y las personas menos sensibles a las cosas de la naturaleza, lo respetaban. Decían los artesanos de la Medina: un árbol tan majestuoso como este y con tantos años a cuestas, merece el mayor de todos los respetos. Y que lo digas. Que no se le ocurra a ninguno de los que por aquí viven cortar un día este árbol. Nos pondremos en contra y protestaremos hasta el cansancio. Yo me apunto a esa protesta. Y los reyes desde luego nunca tuvieron la tentación de cortar este árbol. Todos, igual que los artesanos y otras muchas personas, admiraban y respetaban mucho tan hermoso anciano. Pero un día de verano muy caluroso, al caer la tarde, se formó una tormenta que, además de viento y mucha agua, desprendía relámpagos, rayos y truenos a mansalva. Uno de los rayos que vomitó esta tormenta cayó sobre el viejo árbol. Saltaron las ramas desde las más altas hasta las raíces y a los pocos días, todo el hermoso ejemplar estaba seco. Dijeron los reyes, guiados por los sabios y los comentarios de las personas de la Medina: ha sido una pena lo que ha pasado con este árbol centenario, pero la naturaleza es sabia. Nosotros, por respeto y como recuerdo de este árbol, debemos conservar su tronco hasta que lo funda el tiempo. Eso sí, desde luego, aunque solo sea como símbolo y en homenaje al más grandioso de los árboles nunca visto cerca de estos palacios. Y dieron órdenes para que cortaran el tronco del viejo árbol a ras de tierra, dejando solo una peana y una pequeña plataforma, llana y visible para todas las personas. El rey dijo: otra cosa ya no podremos hacer por este magnífico árbol, pero de este modo lo veremos cada día y así no lo olvidaremos. Muy bien pensado, majestad, comentaron muchas personas. Y se alegraron todos los que habían visto al árbol lleno de vida. Pocos días después de esto, la princesa que vivía en la torre cercana donde ahora se veía el tronco del árbol, enfermó de una enfermedad tan grave y extraña que ninguno de los sabios y médicos del reino sabían qué le pasaba. Daré un tesoro entero al médico que encuentre el remedio para curar a esta hija mía, dijo el rey padre. A los pocos días, uno de los médicos de la Alhambra dijo al rey: majestad, yo sé cómo podría curarse esta hija vuestra. ¿Cómo? De la manera más sencilla, aunque no es fácil. Cuenta que estoy impaciente. Y ya sabes que te daré un tesoro entero si es verdad que curas la enfermedad de mi hija. El médico confesó al rey: del tronco de este árbol quemado por el rayo de aquella tormenta, puedo sacar árboles pequeños. ¿De qué modo y para qué? En cuanto la princesa vean uno de los árboles pequeños salidos del tronco de este árbol viejo y seco, sanará. Y el único modo de sacar estos pequeños árboles que digo, es usando los filos de una misteriosa piedra negra que hay en algún lugar del río Darro. Muy extrañado, el rey preguntó, ¿me estás contando un cuento o es verdad lo que dices? Lo que le digo, majestad, es tan verdad como que ahora mismo estoy aquí presente. Y es verdad que existe también la piedra negra que me dices. Existe aunque nadie la ha encontrado hasta hoy. Pues ahora mismo doy órdenes para que todo el que quiera, busque esta piedra y venga al tronco de este árbol a hacer los árboles pequeños que dices crecerán al verlos la princesa. Y justo unas horas después, la noticia de la piedra negra y los pequeños árboles que podían curar a la princesa, se corría por toda la ciudad de Granada y especialmente por el barrio del Albaicín. Llegó a oídos de dos jóvenes muy amigos y estos enseguida se dijeron, ¿por qué no buscamos nosotros por la orilla de este río, esta piedra negra? Si llegáramos a encontrarla, ¿os imagináis lo que ocurriría en nuestras vidas? Sí, vamos ahora mismo y nos ponemos a buscar esa piedra negra que puede curar la enfermedad de la princesa. Y aquel mismo día, desde las partes altas del barrio del Albaicín, bajaron al río y se pusieron a buscar la piedra negra. No la encontraron ni aquel día ni el otro ni el siguiente. Sin embargo, al cuarto día buscaban ellos junto a la corriente a la altura de la famosa fuente del Avellano y de pronto vieron una bonita piedra negra, no muy grande y algo redonda que brillaba como un diamante. El más joven exclamó, la hemos encontrado. ¿Cómo sabes que es esta la piedra que buscamos? Porque a simple vista se ve y porque también mi corazón me lo dice. Pues subamos rápido a la colina de la Alhambra y se la mostramos al médico que cuida de la princesa enferma. Subieron a toda prisa a la colina de la Alhambra, buscaron al médico, le mostraron la piedra que habían encontrado y este les dijo, «Sí que es esta la piedra que puede curar la enfermedad de la princesa. ¿Y qué hacemos ahora con ella? Tendréis que partirla con otra piedra y con una de las aristas que se formará en el trozo más grande de esta negra». Tenéis luego que intentar extraer del tronco del árbol seco un buen trozo de su madera. Pero antes de hacer nada, se lo tenemos que decir a la princesa para que esté aquí presente, justo cuando vosotros extraigas del tronco seco el trozo de madera que digo. Pues vaya usted rápido y dígaselo a la princesa y a todos los demás, no sea que siga enfermando y en cualquier momento se muera. Nosotros, mientras tanto, buscamos otra piedra para golpear contra esta negra y que se rompa. Fue el médico en busca de la princesa y solo unos minutos más tarde, y estaba ésta junto a los jóvenes y frente al tronco seco. Habían partido la piedra negra y mostraba unas afiladas aristas en el trozo más grande. Se la mostraron al médico y éste les dijo: «Venga, probar y extraer un pequeño trozo de madera de este viejo tronco». Cogieron los jóvenes el pedazo de piedra negra de aristas afiladas, clavaron con fuerza un pico en forma de gancho y luego tiraron con energía para arriba. Miraban todos, tanto la princesa como el rey, el médico y la reina, esperando ver lo que surgía del trozo de madera, y asombrados vieron el milagro. El pequeño trozo de madera extraído del tronco viejo y seco, al alzarlo los jóvenes en sus manos, se convertía en un hermoso arbolito exactamente igual al frondoso árbol que un día había destrozado el rayo de la tormenta. Al ver la brillante fantasía, los jóvenes ofrecieron rápidos el pequeño arbolito a la princesa. Lo cogió ésta en sus manos y sonrió con una dulzura y belleza que enmudeció a todos los presentes. Dijo a los dos jóvenes: «Sois los mejores, porque ahora mismo, de parte del cielo, me habéis traído la vida y la alegría. ¿Qué queréis a cambio?». Y los dos jóvenes, al instante, dijeron: «Ni dinero ni tesoros queremos, princesa. Con que seas nuestra amiga para siempre y nos regales cada día con una sincera sonrisa, nos conformamos».